de vida al lado de las personas que aman, con los mejores deseos del azote venezolano. Feliz Día de las Madres. De verdad, es un honor, es un orgullo. Quienes tienen madres, pues siéntanse contentos y felices de poder compartir con ellas este día tan especial. Bien, vamos entonces a lo que es nuestro programa, y hoy está dedicado a Aníbal, la Saeta Azul. Vamos con ello entonces. Carlos Ignacio Contreras, nacido el 5 de noviembre de 1940 y fallecido el 4 de marzo de 1994, fue un luchador profesional mexicano conocido con el nombre de Aníbal Carrillo. Hizo su debut en noviembre de 1963, pero no sería hasta el año de 1965 cuando adoptó el personaje enmascarado de Aníbal. La carrera de Carrillo alcanzó su punto máximo a finales de 1960 y 1970, mientras trabajaba para la empresa mexicana de lucha libre, la UWA, ganando una serie de campeonatos. Carlos Carrillo comenzó a entrenar como luchador profesional a la edad de 20 años en el gimnasio San Francisco de Portales, bajo la tutela de Chico Fernández y Salvador Flores. Hizo su debut en la lucha libre profesional en noviembre de 1963 y ganó 40 pesos por la lucha. Después de luchar durante 2 años, Carrillo fue convencido por sus amigos que necesitaba luchar enmascarado, ya que los luchadores jóvenes que eran más populares llevaban máscaras. Carrillo se le ocurrió el nombre de Aníbal después de que el general Aníbal de Cartagena había cruzado los Alpes y casi derrotó al Imperio Romano. Carrillo utilizó una máscara azul y se convirtió en técnico, ganando rápidamente el apodo de la Saeta Azul. Durante sus primeros días como Aníbal, Mil Máscaras y Black Shadow actuaron como sus padrinos o mentores. En 1966, Aníbal ganó el campeonato semicompleto del Distrito Federal. Luego lo perdió ante Pepe Casas. Más tarde, él firmó un contrato con la empresa mexicana de lucha libre, EMLL. 1970 fue el año del gran avance de Aníbal. Derrotó a Nacho Conan para ganar el campeonato mundial medio de la NWA el 6 de diciembre de 1970 y fue nombrado por la revista El Halcón luchador del año. Aníbal retuvo el título de la NWA de peso medio, duró más de un año y lo defendió con éxito en varias de las principales eventos. Durante su reinado, Aníbal desarrolló una rivalidad con René Guajardo, quien el 30 de marzo de 1973 terminó con el reinado de Aníbal. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Uno de los pilares de la lucha libre en lo que fue la década de los 70 es Aníbal, conocido también como la Saeta Azul y el Príncipe de Seda. El nombre real de este ídolo convertido en leyenda fue Carlos Ignacio Carrillo Contreras, y nació en Topilejo, Michoacán, el 5 de noviembre de 1940. Y su debut como luchador profesional fue en el año de 1963. Sin usar máscara, llegó a usar los nombres del Guerrero Cartaginés y el de Furia Azul, mas sin embargo con dichos nombres no pasaba nada, hasta que, 2 años después, en 1965, adopta el nombre que lo encumbró a la fama, Aníbal. El diseño de su máscara azul, claro con algunas modificaciones, lo tomó de su ídolo hombre de goma, Black Shadow, quien, junto con Mil Máscaras, fueron padrinos de su debut en el DF. Acababa de nacer un gran ídolo que había de encontrar su mejor momento durante la década de los 70s y 80s. Durante esa época, comenzó el auge de los triangulares de la muerte. Relevos increíbles y ruletas de la muerte, en donde se apostaba lo que en esos momentos era el tesoro de todo luchador: la máscara. La Saeta Azul siempre salió avante de dichos encuentros. La Plaza de Toros Monumental Monterrey, llegó a ser escenario de grandes triunfos para el maestro Aníbal. Desenmascarando a Mr. Power, a Jungla Negra, y haciendo tercia con Centurión Negro y el primer Mr. Niebla en contra de Villano Tercero, Doctor Misterio y Corsario Negro, donde el perdedor resultó ser Mr. Niebla, cerrando así la década de los 70 con importante racha de triunfos. En 1980 le gana la cabellera a Gran Amada. En 1983 forma el trío de los Tres Caballeros junto con el Solitario y Villano Tercero. En 1984 se cambia al bando rudo y llega a formar pareja con otro grande de los enlonados, Dr. Wagner. En 1987 logra destapar a Gran Marcus. Por la década de 1990 Aníbal se encontraba algo enfermo, pero las ganas por no fallarle a su público, motivaron a la Saeta Azul continuar dando batalla en los enlonados. Por esos años forjó una dura rivalidad con Máscara Año 2000. El 13 de diciembre de 1991, el mediano del trío Dinamita sale vencedor y con la máscara de Aníbal en la mano. Ese fue un duro revés en la carrera de Aníbal. Y tuvo que despojarse de la tapa azul y darnos a conocer su rostro. Mas sin embargo se siguió presentando ya sin su legendaria máscara hasta el día de su muerte. El 9 de marzo de 1994. Aníbal dejaba de existir. Reforzando con esto su calidad de ídolo. Sin duda recordar a don Carlos Ignacio Carrillo es recordar a una leyenda de renombre, y que aún sigue vivo en los corazones, de quienes lo admiramos y que será conocido también por las nuevas generaciones. Viva por siempre Aníbal, la Saeta Azul. Lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. Y escuchamos, casualmente, tratando el tema de Aníbal, la historia de Aníbal. Bien, continuemos con el programa. El 28 de junio de 1974, Aníbal derrotó al adorable Rubí para ganar el campeonato de peso medio nacional mexicano en el evento principal de un espectáculo en la Ciudad de México. El 20 de septiembre de 1974, Aníbal se convirtió en doble campeón, derrotando al cobarde por el título mundial medio de la NWA. Aníbal perdió el título de peso medio nacional mexicano el 29 de noviembre de 1974 ante Ringo Mendoza. Por sus éxitos en el ring, fue nombrado luchador del año en 1974. En mayo de 1975, Francisco Flores y Rey Mendoza dejaron la EMLL para formar una promotora de lucha libre rival llamada Universal Wrestling Association, UWA. Aníbal se encontraba entre el grupo de luchadores jóvenes que dejaron la EMLL para unirse a la UWA, renunciando al campeonato mundial medio de la NWA en el proceso. En la UWA, Aníbal continuó su rivalidad con René Guajardo, perdiendo ante Guajardo en la final del torneo para coronar al primer campeón mundial de peso medio de la UWA. No fue hasta 1977 que Aníbal fue capaz de ganar el título de la UWA de peso medio al derrotar a Guajardo el 2 de octubre de 1977. No sería hasta el 11 de febrero de 1979 que alguien fue capaz de ganar el título. A principios de la década de 1980 la popularidad de Aníbal seguía siendo alta, especialmente cuando se asoció con el Villano Tercero y el Solitario para formar un trío llamado Los Tres Caballeros. El trío peleó mucho con la Ola Blanca, Dr. Wagner y Ángel Blanco, hasta que Aníbal se volvió en contra de Villano Tercero y el Solitario hizo equipo con el Dr. Wagner. Esta fue la primera vez en su carrera que Aníbal había luchado como rudo. Aníbal tuvo una serie de encuentros muy intensos y sangrientos en contra del Solitario. Antes de los dos podría enfrentarse en una lucha de máscara contra máscara. El Solitario de repente murió. Tras el abrupto final a la historia con el Solitario, Aníbal derrotó al texano para ganar el título mundial semicompleto junior, vacante de la UWA. el 15 de septiembre de 1984. Perdió el título de la WBA ante Invader III, pero lo recuperó mucho después. El 1 de enero de 1985, Aníbal perdió el título mundial semicompleto junior de la WBA ante Negro Navarro y luego desapareció de la escena luchística. Los años de trabajo de tiempo completo había cobrado su precio en el cuerpo de Carrillo, lo que le obligó a dejar el ring después a una multitud de lesiones. Sin embargo, regresaría para ganar la máscara más importante de su carrera, la del Gran Marcus, el 18 de marzo de 1987. Carrillo regresó de nuevo a finales de 1990 y comenzó a trabajar para el Consejo Mundial de Lucha Libre, antes EMLL. Los años y las lesiones acumuladas habían cobrado su precio, ya que no era tan ágil como antes, pero aún le mostraban el debido respeto a su historia pasada. Sin embargo, Máscara Año 2000 desenmascaró a Aníbal el 13 de diciembre de 1991. Poco después de la pérdida de la máscara de Carrillo, este se retiró, pero regresó en 1993 para luchar de una serie de encuentros porque él estaba en la ruina y necesitaba el dinero. A finales de 1993, Carrillo se encontraba en tan malas condiciones físicas que se vio obligado a retirarse de la lucha libre para siempre. Carlos Carrillo murió el 4 de marzo de 1994 de un tumor cerebral. Fuente, ¿quién es quién? Para mí ha sido un verdadero privilegio poder narrarles la historia de este gran luchador como lo fue Aníbal. Todavía se recuerda en nuestros días todos estos grandes luchadores, pues debemos hacerle su tributo y darlos a conocer al mundo entero. Bien, por mi parte, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Espero que les haya agradado el programa de Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Gracias, Azote, por tu cápsula sobre Aníbal. Tremendo luchador por lo que cuentas, bastante recio en el ring. Ya que estamos en México, vamos a repasar rapidito los resultados del Consejo Mundial. Esto fue el pasado 24 de abril, un poquito tarde. Pequeño Nitro y Pequeño Olímpico derrotan a Acero y Angelito. Cancerbero, Nitro y Raciel derrotan a Magnus, a Oro Junior y a Príncipe Diamante. The Panther fue al límite de tiempo con Fuego en una lucha relámpago. Dragón Rojo Junior, Pólvora y Templario derrotan al Audaz, Guerrero Maya Junior y Rey Cometa. Hechicero, La Bestia del Ring y Terrible derrotan a Festo, a Luciferno y a Máscara Año 2000. Carístico, Valiente y Volador Junior derrotan a Euforia, Gran Guerrero y Mephisto. Otras luchas que tenemos, el Consejo Mundial en Puebla, el día anterior, 23 de abril. Tenemos Espíritu Maligno y Rey Apocalipsis derrotan a Astro y a Meyer. Príncipe Diamante y Robin derrotan al Malayo y al Rey Jaguar. Disturbio, Kawato, Sang y Virus derrotan al Audaz, Lestat y a Tigre Rojo Jr. Y Dalis derrota a Kao Kobayashi para ganar el campeonato femenino del Consejo Mundial de Lucha Libre. La primera caída la lleva Dalis, la segunda Kao Kobayashi y por último Dalis con su bombazo giratorio. Se lleva la tercera caída. Atlantis, Diamante Azul y Soberano Junior derrotan a Cavernario, a Felino y al Negro Casas. Y para cerrar, Terrible, Valiente, Volador Junior derrotan a Carístico, a Cráneo y a Último Guerrero en relevos increíbles. En otras noticias de México, tenemos algunas cosas. Por ejemplo, el día... Bueno, tenemos el día 15 de mayo... Un line-up interesante, que sería Capitán Cobra, el Príncipe Daniel contra el Exterminador y Freezer. Magnus, Star Black y Star Junior irían contra Cancerbero, Guerrero de la Muerte y Racial. El Audaz, Rey Cometa y Soberano Junior irían contra Cavernario, Dragón Rojo Junior y Felino. Hechicero contra Esfinge. Y Atlantis, Diamante Azul y Volador Junior irían contra la Bestia del Ring, Rush y el Terrible. En la Arena México para el 15 de mayo... Porque la que acabo de nombrar es la Arena Guadalajara, esta es la Arena México. El evento principal serían Carístico, Niebla Roja y Stuka Junior contra Mr. Niebla, Shocker y Último Guerrero. Estrellita, La Maligna y Princesa Sugei irían contra Dalis, La Metálica y Siuxis. En la semiestelar sería Blue Panther, Titán y Tritón contra Festo, Lucifer, Noime, Fisto. Así que interesante los shows que nos tiene planteado el Consejo Mundial para la próxima semana. Bueno, para esta semana que empieza, mejor dicho. Dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red, quien nos trae un homenaje también al Conde Sangriento, una figura dentro de la lucha libre venezolana que fue bastante conocida. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de el Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista. Saludando cordialmente a mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Berlasconi, la sorte de Venezuela, Alejandro Bravo, comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Corina. Hoy quiero dedicar este segmento a un amigo. En nombre de los cronistas de la lucha libre, quiero ser solidario. Un abrazo de consolación a mi gran amigo Pedro Peralta. Pedro, sé que estás pasando momentos difíciles, hermano. El día jueves 10 de mayo, este mes en curso, a las 4:20 falleció su hijo, Ron. Mis más sentidas palabras de pésame para contigo, Pedro. Somos amigos desde hace muchísimos años, cuando prácticamente presencié tu debut en el Parque de las Naciones Unidas con la empresa Titanes de Ring, siendo aún, como eras muy joven, apenas 18 años, ya que debutaste a la par de Roberto Secret con Chiclayano Jr., que unió siempre una gran amistad con Roberto, fueron hasta compadres. Y conmigo siempre hemos tenido una bonita amistad, he seguido tu trayectoria, te he apoyado, te he criticado personalmente cuando no he estado de acuerdo con algo que hacías en el ring, con tus actitudes, pero también comprendí que era tu postura como luchador profesional. Como luchador profesional has tenido una trayectoria brillante y has dado vida a muchos personajes, empezando con ese personaje que siempre recordamos de El Chico Venezuela, posteriormente una serie de personajes que encarnaste tanto aquí en Venezuela como en Colombia, en donde diste muestra de esa gran calidad y ese sentido. Como instructor de la lucha libre te uniste a nuestro equipo para fortalecer y para cautivar a la lucha libre y para transmitirle los conocimientos que tú has tenido siempre, que has cultivado durante estos más de 30 años de trayectoria luchística a las nuevas generaciones de la lucha libre. Siempre has estado allí dispuesto a instruir a los nuevos niños. Hoy la vida te ha dado un golpe duro, te ha dado un golpe bajo al quitarte a tu hijo. Sé lo que sientes en estos momentos, hermano. Cuando te llamé el jueves por la noche, hablé contigo, no tenía palabras para consolarte. ¿Cómo puedo consolar, cómo se puede consolar a un amigo que acaba de perder un hijo? No existen palabras, pero sentí tu voz entrecortada, te sentí llorando como lloran los hombre, y me uno a ti en ese sentimiento de tristeza que nos embarga a todos los que estamos alrededor de la lucha libre, aficionados, los que hemos participado de alguna manera como comentaristas, los que te hemos acompañado en esos grandes eventos que hemos realizado en Venezuela, lo que hemos compartido también en las razones deportivas, cuando durante una temporada actuaste allí en Caraballeda con los haces del ring, con los titanes del ring, igualmente conocidos del ring, en el club de San Julián. Allí estuviste, allí nos demostraste todas las calidades de ser humano que eres como profesional, como luchador. Hemos compartido viajes al interior de Venezuela, hemos viajado juntos en microbuses para cumplir con eventos deportivos en el estado de Bolívar. Hemos disfrutado de esos espectáculos que han tenido grandes éxitos, y también hemos compartido las amarguras de algunas cosas negativas que suceden en la lucha. Hace un año recibimos, al igual que tú, al igual que los aficionados de la lucha libre, un golpe bajo también con el fallecimiento de Roberto Cedeño. Hoy la vida te vuelve a golpear. Sé que eres un valiente, eres un tipo que cuando sube al ring eres un guerrero, has sufrido varias lecciones y no te hemos visto amilanar ante la perspectiva de quedar fuera de la lucha libre durante algún tiempo para recuperarte de alguna lesión, hacer terapia para volver. Has sufrido varios accidentes luchísticos y te has sobrepuesto siempre. Como Chico Venezuela, como Mr. Dólares, como el Conde Sangriento, como todos los personajes que has tenido la oportunidad de encarnar, siempre has estado ahí. Pedro, hoy tanto, todos los compañeros, William, Diego, toda la nueva generación de la lucha libre, el Incógnito, el Rayo Veloz, Jan Lee, así como los compañeros que están retirados momentáneamente de la lucha libre, como Chazán el Genio, como Ultraman, Ramón Antonio Ortiz, todos estamos unidos tratando de enviarte vibraciones positivas, porque sabemos que estás pasando un trago amargo, mi hermano, y sabemos que como guerrero que eres, como lo has demostrado en el ring, lo vas a demostrar ahora en la vida, asimilando y resignándote a la pérdida de tu hijo. No estás solo, Pedro, todos estamos alrededor de ti en la lucha libre, estamos compartiendo esta tristeza contigo, mi hermano. En nombre de todos, en nombre de Bruno Bernasconi, la Sota Venezolana, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, Frankie Pérez Colina, todos nuestros amigos, te enviamos un fuerte abrazo, te enviamos un apoyo de consolación, y estoy seguro que los aficionados que te han visto subir al ring a entregar lo mejor de ti mismo, a entregarte como un jugador profesional en estos momentos, todos te estamos apoyando, Pedro. Paz a los restos de tus hijos y deseamos que sigas, que no te descaigas, que sabemos que el golpe ha sido fuertísimo, que el castigo que has recibido ha sido inclemente, pero como un gran guerrero que eres, vas a levantarte en el centro del ring para seguir luchando, para seguir enfrentando los obstáculos que la vida nos presenta. Un abrazo, mi hermano, sabes que te aprecio de nada, amigo de siempre. Hasta la próxima. Señores y señores, esta ha sido mi aportación como un pequeño tributo a mi gran amigo Pedro Peralta, el Conde Sangre. Muchas gracias y hasta la próxima intervención. Gracias, analista, por tu lección de historia, como ya nos tienes acostumbrados, esta vez con el Conde Sangriento. Bien, vamos a repasar la WWE que tuvo la semana pasada el evento Backlash, un evento que fue de más a menos. Fue increíble, incluso en el evento estelar, en la lucha estelar, la gente se estaba yendo. Muchos dicen que por la hora, porque era domingo, querían llegar a su casa temprano, los niños tenían que ir para el colegio, pero Es mala señal cuando familias enteras y filas completas de gente se están yendo a mitad de la lucha estelar de un evento. Así que los resultados de ese día, Ruby Riot derrotó a Bayley, una buena lucha. Esta muchacha Ruby Riot le mete el sabor del estilo independiente a la lucha libre femenina en la WWE. Luego tuvimos la que probablemente fue la mejor lucha de la noche, que fue Seth Rollins contra el Miz. Estos dos muchachos están en racha que, miren, pueden luchar contra un palo de escoba y va a ser una cosa digna de ver, ¿no? Va a ser una lucha 5 estrellas, porque los dos están en un momento en sus carreras que muy poco se le acercan en cuanto a intensidad, fluidez en el ring, fluidez en el micrófono, etc. Nia Jax derrota a Alexa Bliss en una lucha que fue entretenida, pero un poquito larga y un poquito creí muy poco creíble que Nia Jax, con el tamaño que tiene, se haya tardado tanto en derrotar a Alexa Bliss, que prácticamente le llega a la altura de las rodillas. Jeff Hardy contra Randy Orton fue una lucha buena, pero nada fuera de lo común. Y a partir de este momento, pues las luchas se fueron a pique. Elías tuvo una presentación especial como para motivar a la gente, a despertarlos un poco, y eso se convirtió en un carnaval, de gente interviniendo. Intervino Rusev, intervino No Way José, que es un luchador similar a Adam Rose de hace unos años, que tiene una fila de conga de gente bailando y eso. Fue un poco caótico y fue un poco circo. Daniel Bryan derrotó al Gran Cass. Una buena lucha. Daniel Bryan es un gran luchador, sin duda. Big Cass, digamos que no desentonó. Pero la gente se enojó un poco después de la paliza que le dio a Daniel Bryan, después de que lo derrotaron. A ver, la campeona femenina de SmackDown, Carmella, derrotó a Charlotte Flair. Una lucha nada. Nada fuera de lo común, solo que Carmella aprovechó un error de Charlotte, quien erró su triple mortal que suele hacer, y pues Carmella capitalizó. AJ Styles y Shinsuke Nakamura terminó sin decisión, muy similar a su lucha en el evento especial que tuvieron en Arabia Saudita. Aquí la gente se molestó bastante porque se supone que era una lucha sin descalificación, así que si es una lucha sin descalificación, pues ¿cómo te explicas que no haya resultado? Pues resulta que ambos luchadores decidieron golpearse al mismo tiempo, patadas en zona delicada. Así que ambos se noquearon, literalmente. Así que ese tipo de final, la gente se quedó así como que, ok, esto no es lo que yo esperaba en este combate. Sin embargo, antes de ese final medio complicado, medio absurdo, la lucha fue bastante buena. Esos muchachos se dieron con todo, parecía más bien una lucha callejera. Braun Strowman y Bobby Lashley derrotaron a Kevin Owens y Sami Zayn. Y Roman Reigns derrota a Samoa Joe. Y aquí fue cuando la gente se empezó a ir de la arena, porque era lógico y obvio que iba a ganar Roman Reigns y estaba cansada. No tanto por la lucha, sino por la forma en que están promoviendo al samoano, ¿no? Roman Reigns lo están vendiendo como el pobre héroe sufrido que en una lucha de 40 minutos, por ejemplo, está llevando golpes 39 minutos, y en el último y en el minuto 40, pues el hombre se levanta, se agita, agarra energías de los aplausos y hace 3 llaves y gana el combate. Obviamente, eso funciona con cierto tipo de luchadores. Por ejemplo, con Hulk Hogan funcionaba muy bien, porque Hulk Hogan era un héroe carismático nato. Funciona bien con John Cena hasta cierto punto. Funcionaba muy bien con Daniel Bryan, porque Daniel Bryan tiene un historial de lucha independiente y el hombre puede tener un combate estelar con quien le pongan enfrente. Funcionaba muy bien con Rey Mysterio por el tema tamaño y el tema agilidad y el tema llaveo contra llaveo, pero no está funcionando bien con Roman Reigns, porque Roman Reigns es un personaje que funciona mejor como rudo. Todo el mundo se lo ha dicho a Vince McMahon. El hombre está terco que quiere que Roman Reigns sea la imagen de su compañía. Y bueno, la gente pues dice, mira, no, no me creo el cuento que un samoano de 2 metros 10 con 120 kilos de puro músculo, pues sea el héroe desvalido que sufre para ganar. Sobre todo cuando en sus entrevistas y en su manera de interactuar frente a las cámaras cae un poquito pesado porque es una manera de ser un poco arrogante, o sea, siempre viendo por encima del hombro, siempre con una sonrisita sarcástica. Entonces es difícil para la gente, o eso es lo que dicen los especialistas, identificarse con el personaje actual de Roman Reigns. Bien, el resto de la semana los resultados fueron los siguientes. El día lunes comenzamos con las clasificatorias para el evento Money in the Bank. Ese va a ser en junio, el 17 de junio, si no me equivoco, o el 17 de mayo, no recuerdo ahorita. Bueno, después les busco la fecha y se las corrijo la semana que viene. Pero viene el evento Money in the Bank, que, como sabrán, es básicamente el maletín con un contrato para que luches, el que lo gane, por supuesto, por el campeonato que desee en cualquier momento. Recientemente Carmella fue la ganadora femenina y lo vino a canjear casi un año después, quitándole el título a Charlotte Flair. Bien, las luchas clasificatorias fueron las siguientes: Braun Strowman derrotó a Kevin Owens, Baron Corbin y el Revival derrotaron a No Way Jose y a Titus Worldwide. Otra lucha clasificatoria esta vez de femenina, fue Ember Moon derrotando a Sasha Banks y a Ruby Riott, que fue un señor luchón, o sea, fue la mejor lucha del día lunes. Jinder Mahal derrotó a Chad Gable, Dolph Ziggler y Drew McIntyre derrotaron a Heath Slater y el Rinoceronte, Bobby Roode derrotó a Elias, quienes siguen con su pique ambos, Seth Rollins derrotó a Mojo Rawley, Matt Hardy y Bray Wyatt derrotaron a Curtis Axel y a Bo Dallas, y Finn Balor derrotó a Roman Reigns y a Sami Zayn para clasificarse en dinero en el banco. Así que por parte de Monday Night Raw lunes, los clasificados son Braun Strowman y Finn Balor para la masculina, Ember Moon para la femenina. Particularmente yo esperaba en la lucha de Matt Hardy y Bray Wyatt contra Bo Dallas y Curtis Axel, que Bo Dallas y su hermano en la vida real, que es Bray Wyatt, tuvieran un mano a mano dentro del ring, pero desgraciadamente no se dio. Fue una lucha bastante corta. En cuanto al día martes en SmackDown, tuvimos lo siguiente: el Miz derrotó a Jeff Hardy para clasificar en Money in the Bank, Charlotte derrota a Peyton Royce para clasificar para Money in the Bank femenino, y Daniel Bryan fue derrotado por Rusev en una muy buena lucha para clasificarse en Money in the Bank. Así que ya tenemos a Braun Strowman, tenemos a Finn Balor, tenemos al Miz y tenemos a Rusev. Y en el lado femenino tenemos a Charlotte, tenemos a Ember Moon. Otras luchas del día martes: Cesaro derrota a Xavier Woods y Mandy Rose derrota a Becky Lynch. Por cierto que Mandy Rose es una rubia espectacular, preciosa y peligrosa en ese encordado. Con lo que tiene de bella, lo tiene de ruda y de mala y de tramposa. Así que ténganle un ojo puesto a esa mujer y a tanto a ella y a Ruby Riott. Ruby Riott en la triple amenaza con Ember Moon y Sasha Banks hizo unas movidas, hizo una doble DDT, hizo una cosa que le metió una patada a una y un bombazo de poder a la otra. Yo no sé de dónde sacó la flexibilidad, pero lo logró hacer y fue bastante espectacular. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Nos estamos escuchando en una próxima oportunidad, el próximo domingo, para ser exacto. Los invito a leer mi columna en el blog del Azote Venezolano, donde les traigo el resumen semanal de la WWE y los resultados. Y que, bueno, mantengan su sintonía. Dicho todo esto, y agradecido por la atención, pues nos escuchamos en el próximo domingo. Hasta luego.